Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu alma, Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril, un 8 y todas las veces que sea necesario ir a ejercer nuestro punto y grano de arena, como es el poder electoral, más la participación popular del pueblo, las veces que sea necesario. También sale gracias a un comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra desde otro paisaje. Y por supuesto, a nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Bueno, también este programa, hacerle gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos formamos parte de ella. Y bueno, desde el ministro Fidel Barbadito para abajo, dando el ejemplo, que se ha reunido gustosamente con nosotros y bien recibido es Fidel Barbadito. Y bueno, y todas las coordinaciones, donde está Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Luigino Bracci, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, Gustavo Villapol. Y en los controles está con nosotros nuestro DJ Pucci. Bueno, y por supuesto al equipo que produce esta hora de locura, donde está Inair Mansur, mi persona, Iros Bamichino, que los va a estar atormentando, y Gustavo Villapol. Todo esto, bueno, para ustedes. Ay, una parranda de gente, para una piazo hora de programa. Bueno, hoy tenemos noticias, pero antes vamos a recordarle a dónde se pueden comunicar con nosotros por las diferentes redes sociales. Tenemos en el Twitter, @contraataque963, @contraataque963. También en el cara de libro, contraataque pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que si quieres más información de esta hora de guerrilla mediática, porque si tienes alguna duda que formamos parte de la FARC, nosotros aquí lo aclaramos. Pertenecemos a la FARC, a las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Por si acaso, ¿no? Si has escuchado otro, algún loco por ahí diciendo que somos la FARC. Sí, somos la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, ingresa. Ingresa, ingresa. Bueno, por acá hay mucha gente que pertenece a la FARC y nos están acompañando. Aquí tenemos nada más y nada menos que al colectivo Sexo Género Diverso, ASGRED. Tenemos a Marielena, a Katy y a Gabriela. Vamos a estar acompañándonos acá como invitados especiales en este contraataque y a echarnos unos cuentos que ahora esta gente escribe. Sí, el pueblo escribe y escribe en conjunto de estos comunistas del Centro Nacional de Historia que le están dando cobertura a los colectivos sociales con esa colección especial Pueblo Insurgente, no, colección Insurgencia Popular. El pueblo cuenta su historia, la colección. La colección es El Pueblo Cuenta Su Historia y la serie es Insurgencia Popular. Insurgencia Popular. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en 5 minutos ahorita, pero antes nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Ya volvemos. Yeah. socios del hombre del mañana, casos a la felicidad. Continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, estábamos escuchando ahí nada más y nada menos que el pacto con Conuco Blindado. Ay, un saludo a toda la gente de este excelente grupo, nuestro pacto. Ay, soy eternamente fan. Son buenos, talento nacional, ¿qué te pasa? Bueno, aquí recordando la mensajería de texto a todas y todos los que quieran participar en este programa. Al 04. Sí, pueden participar. La gente puede participar. Sí. No es grabado. ¿A dónde? Al 04-26-639-6959. 04-26-639-6959. Y en el Twitter, si tienes Twitter, @contraataque963. Bueno, aquí tenemos la radio @. Nuestras radios hermanas, por supuesto. Todas las radios hermanas, un saludo que nos retransmiten RPM, Radio Venceremos, Radio Misión. Emisoras hermanas que retransmiten desde Carora, Táchira, Portuguesa, el estado Lara. Un beso y un abrazo gigantesco. Puchi siempre está ahí recordándonos el saludo pertinente y oportuno a todas estas emisoras. Y bueno, todas aquellas que se quieran sumar, bienvenidas son escribiéndonos a contraataque56@gmail y ahí empezamos a hacer los enlaces. Pero bueno, ahora lo que venimos porque tenemos en cabina nada más y nada menos que a las compañeras Gabriela Blanco, mejor conocida como Gaby, a Kate Castrillo, a María Elena Ramírez y a Crismar Mejías del colectivo Ascred, colectivo de la alianza ahí sexo género diverso. Muchachas, cuéntenme en qué andan, porque por aquí yo tengo, o esta tarde pasé por acá por el Archivo Histórico de la Nación y me conseguí con nada más y nada menos que el bautizo de un libro, Rebeldía en el cuerpo, en la cama y en la calle, de la edición de la serie Insurgencia Popular. Cuénteme, ¿este colectivo cómo llega al Centro Nacional de Historia y cómo lo materializa en este libro que bautizaron hoy, muchachos? Bueno, el colectivo ASDRE ha estado trabajando ya 4 años, ha estado en la calle activado, haciendo talleres, articulando con otros movimientos y haciendo también formación interna, tanto como al colectivo como a otras personas invitadas, a otros chicos y chicas homosexuales, lesbianas o trans, y hemos estado ahí constante, pues. Y a partir de esa experiencia hemos venido sistematizando mediante el proceso de educación popular que siempre llevamos a cabo en los talleres, y entonces sistematizamos eso y nos llaman del Centro Nacional de Historia, que estaban pendientes como de hacer una serie de relatos de colectivos y de experiencias que la gente normalmente no escucha o que normalmente no se ven por ahí. Entonces, bueno, nos llaman para ver si queremos participar, si nos interesa. Obviamente dijimos que sí y nos montamos en trabajar, pues, con el compañero Pellicer, y 2 años después sale nuestro libro. Qué bueno, Marilena. Y bueno, cuéntenme, así como un colectivo, bueno, ya ustedes las conocían, tienen años en el medio, y así es que me estás comentando que el Centro Nacional la aborda, pero bueno, si cualquier otro colectivo quiere formar parte, bueno, y que su experiencia como colectivo se vea reflejada en estas ediciones, más o menos, ¿qué tiene que hacer? Sí, bueno, como decía, ¿cómo están? Los usuarios y usuarias, buenas tardes. Eso, fuimos convocados y convocadas por el profe Luis Pellicer, que ha sido bastante comprometido, bueno, es una persona muy despierta, muy atenta, tiene unas ganas sinceras, auténticas y bastante nobles de iniciar desde hace tiempo este proceso de socialización de las experiencias de los movimientos sociales. Y bueno, participamos, podemos decir que como organización desde el principio, desde que esta colección era una idea. Él nos llamó, estuvimos allí cuando él mismo se planteaba la posibilidad de que pudiéramos realizar este libro y nos dijo como qué hacemos, okay. ¿Cómo abordamos la hechura de un texto que se pueda materializar, que pueda llegar a las comunidades, a las calles? Y bueno, básicamente como organización lo que hicimos fue tomar todos los documentos de los campamentos, de los talleres, de nuestras conversas, de los encuentros que hicimos con Chamo, de nuestra participación en el primer campamento latinoamericano de mujeres, nuestra marcha con el movimiento de pobladoras y pobladores por la vivienda digna, trabajo en los Mangos de la Vega con madres que tenían chamos homosexuales y se les hacía bastante difícil lidiar con la discriminación dentro del mismo barrio, con colectivos como con el pedagógico, ¿no? Con la UPEL, bueno, o sea, y así. Realmente este libro no es un libro que viene a decirle a la gente qué hacer, cómo organizarse, qué es la sexogenerodiversidad, no es un manual, no es un decálogo, es más bien nuestro compartir y nuestra manera de agradecer a todas esas personas, colectividades que nos han acompañado en todo este tiempo y que nos ha hecho crecer como organización. Wow. O sea, es una reliquia entonces, porque digamos que es el fruto del trabajo real dentro de nuestras comunidades por medio de la experiencia. ¿Y qué otros tips nos puede dar este libro? ¿Qué herramientas puede dar el libro para las personas? ¿Qué nos motivaría a leerlo? Una de las cosas que María Gabriela Blanco es la que les habla. Mejor conocida como Gaby. Mi persona. Ella estaba renuente a que le dijeran María Gabriela Blanco y terminó diciéndolo ella misma. Terminé llamándome. Como no quiero que me llame mi mamá cuando está molesta. Bueno, este libro, como bien lo explicaba Kate, creo que una de las cosas que nosotros nos llama para que la gente lo lea es el tema de la organización. O sea, este libro no hubiese salido si nosotros no hubiésemos sistematizado todas las actividades, si no nos hubiésemos encontrado con otros colectivos, con otras organizaciones, desde plataformas como el ALBA, como, bueno, ahorita que estamos ahora en Mercosur Social, con la CELAC, creo que puede servir de ejemplo, ¿no? Sin echárnosla mucho, puede servir de ejemplo para que otros colectivos también que están como nosotros en plena, en constante formación, bueno, agarren y en vez de dejar como que todos esos informes o esas sistematizaciones por ahí en los correos electrónicos, agarren y los compilen y bueno, hagan un librito que el Centro Nacional de Historia, como otras plataformas del libro y de la lectura dentro del Ministerio de la Cultura, están dispuestas también a aceptar esos manuscritos, ¿no? Y que de una vez por todas no sea solamente las personas que igual respetamos, pero las personas académicas las que escriban, sino que realmente sea como el nombre de la colección, el pueblo eche su cuento, pues que el pueblo cuente la historia, sobre todo porque, bueno, gracias también al comandante Chávez, hemos podido tener voz aquellas y aquellos que antes éramos invisibilizados. Wow, mira, por aquí tengo un fragmento del libro de una rueda de prensa de la organización de usuarias y usuarios de CONATEL, porque también tengo entendido que ustedes conformaron la primera organización de usuarios y usuarias de personas de sexo género diverso. O sea que es bien interesante ahí la responsabilidad social que tienen con los medios de comunicación. Por aquí tengo, como les estaba comentando, un fragmento, dice, en el Gran Polo Patriótico del 2011, que también formaron parte a esta gran iniciativa y tarea que nos comandó el comandante Hugo Chávez, dice, bueno, aquí dice, durante el mes de octubre nos sumamos a la construcción del Gran Polo Patriótico. Y echan su cuento, porque apuntamos y defendemos que el sexo género diverso forma parte de una lucha de clases. En este sentido, nos reconocemos y articulamos con las múltiples luchas, entre ellas las afro, los obreros, feministas, campesinas, ecologistas, indígenas, culturales, todas aquellas que están ganadas a la construcción de un sistema más amable y humanista de la visión Nuestra América. Y por ahí continúa todo, imagino su participación en esa rueda de prensa. Y esto es uno de los fragmentos que pueden conseguir, compilaciones, como está diciendo Cata María Gabriela. Y María Elena, Cristo, bien hablado. No, se niega rotundamente. Está compartiendo, está aquí. No es mentira, no es mentira. No es mentira, no estamos fingiendo para que crean que hay más gente. En algún momento, cuando tengamos un streaming decente, podrán vernos. Todavía nos escuchan. Bueno, esto es parte de las compilaciones. ¿Qué otra experiencia? Porque hicieron, imagino que aquí no está toda la participación. Tuvieron que hacer como una selección, ¿no? De artículos. Sí. Por ejemplo, ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la publicación? Ahí tratamos de tomar lo más resaltante. Por ejemplo, la gente que ve este libro no se asusta porque es bastante flaquito. Pero provoca leerlo. Sí, gracias. Pero bueno, tratamos de tomar, como te decía, lo más resaltante, porque como con toda la experiencia de los colectivos que existen en nuestro país, sabrán que uno puede estar en una reunión de 2, 3, 4 horas hablando de un montón de cosas, pero haciendo propuestas, pero pensamos en que era fundamental que en este libro estuvieran esas posiciones, necesidades, incluso algunos prejuicios que nos comentaban algunas personas en medio de los talleres. Yo quería compartir este. Fue un acercamiento taller que hicimos con los compañeros y compañeras de Corredor Noroeste de las veredas del cuartel en el año 2010. Que bueno, ahí conocimos el caso de Roberto, que actualmente se llama Ángela, que es una muchacha que en aquel momento tenía 19 años, transexual. Entonces el compañero que participa en el taller nos cuenta: cuando viví en Mecedores conocí a un niño hace mucho tiempo. Cuando regreso veo a una señorita y pregunto: ¿y esa muchacha? Y me dicen: ese es Roberto, el vecino. Él nació así, decían. Cuando yo llegaba saludaba a mi sobrina y él se iba corriendo, le daba mucha pena. Un día lo abordé y casi sudaba frío. Él se veía que atravesaba un mal momento. Tenía 19 años, nunca fue a la escuela, a su familia le daba pena porque era homosexual, lo escondían. Terminó siendo el que le lavaba la ropa, el que hacía la comida, cuidaba a los niños. No conoce la playa, el parque, no conoce ni Caracas. Y bueno, esa experiencia más adelante, hicimos contacto con Roberto, que bueno, desde ese momento ya fue Ángela. Y por un proceso de acercamiento, de hablar, de integrarse un poco con el colectivo, no para que militara, sino para que se encontrara en un espacio de confianza, empezó a asumir su identidad de género, estudió por las misiones. Y actualmente, gracias a Rumi Quintero, que es una transexual, más que transexual, digamos que es una mujer luchadora, que bueno, le ha puesto mucho corazón por allá por Pérez Bonalde, trabajando mucho por ahí por el 23 de enero, se logró que a través del Consejo Nacional Electoral se le diera un trabajo fijo a Ángela y le respetan su identidad de género. Eso entonces es lo que nos interesó recoger en el libro, las experiencias previas. Ok, qué interesante, ¿no? Y todo el proceso, lo que esconde más allá, ¿no? Que hay una razón de clase también en la lucha de sexo género diverso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo reflejan? ¿Cómo lidian? Porque también, al igual que en todas las luchas de los trabajadores, de la misma lucha feminista, que hay, bueno, sus mujeres liberales y sus conservadoras, ¿no? Que hicieron sus aportes. ¿Cómo actualmente ustedes vinculan la lucha de clase dentro de la lucha de sexo género diverso? ¿Cómo están ahorita en ese trance? Bueno, pero es que fíjate que con Ángela la conocemos a ella no porque conocíamos a este compañero en alguna actividad de diversidad sexual, al contrario, como nos asumimos también trabajadoras, como clase obrera, nosotros estábamos, varios tenemos la fortuna de que en un tiempo específico, como 5 personas de la ADRE trabajábamos en el mismo espacio. Decidimos conformar una patrulla que después intentó ser un consejo de trabajadores, ¿no? Entonces, hermanábamos esas luchas. Yo no solamente soy trabajadora, o no solamente soy homosexual, o no solamente soy feminista, soy un conjunto de cosas que me hacen ser una sujeta política, ¿no? Entonces, a este compañero, como sí reconocía que, y sabía que nosotros estábamos en varios frentes, ¿no?, de lucha, él con esa inquietud fue que se nos acercó. Entonces fíjate que primero, por supuesto, para nosotros está la clase, no es lo mismo, y siempre lo decimos, pero hay que repetirlo, no es lo mismo unos Mel Sousa a una, no sé, María Gabriela, hija de Berta Blanco en Higuerote, ¿no? Entiéndase yo. No es lo mismo. Mi persona otra vez. Mi persona. Entonces, claro, para nosotros va a ser siempre muchísimo más importante una compañera como Ángela, que como lo explicó, lo leía Katherine, prácticamente no conocía la ciudad porque siempre estuvo presa, ¿no? Presa en su casa, ejerciendo labores que se le han etiquetado a la mujer, pero que no la aceptaban a ella porque era femenina, ¿no? Entonces, como que esas contradicciones ahí que son más de desconocimiento, de, bueno, machismo, pues, internalizado, que somos víctimas todas y todos, lamentablemente, pero que, bueno, creo que por ahí más o menos van los tiros, no sé qué quiere acotar ahí María Elena. Sí, también que como parte de la clase obrera, sabemos que es una lucha política todo este tema de la sexualidad. Asumir tu sexualidad es un acto político, porque además estás desafiando... Pero es que es ahí, y los que dicen que a mí no me gusta la política, pero... Y no ven la vinculación política de esa reivindicación. O sea, ¿es posible tener una reivindicación sin una vinculación política? No, porque todo es político. O sea, si vamos al término, ¿qué es? O sea, la política... La política como que se divide en dos: lo político, que son los actores, las leyes, los escenarios, y la política, que es la acción de masa, la acción de clase para transformar. Entonces, todo lo que tú hagas, estás tratando de transformar algo y es político. Entonces, eso, bueno, estudio estudios políticos en la UBB y así lo entendemos. Gracias, pues. ¿Gracias a quién estudias ahí? A Chávez, ¿verdad? A Chávez. Así mismo. Y bueno, o sea, ¿esa es culpa de quién? Es culpa de Chávez. ¿Esa es culpa de quién? Ceremónico. Bueno, no se crean que nos vamos a quedar acá. Ellos van a seguir con nosotros. Aquí tenemos a María Gabriela. Tenemos, bueno, Gabriela Blanco, a Kate Castrillo, María Elena Ramírez. Y de forma silenciosa, pero presencial, está Crismar Mejía, que también nos acompaña acá en el estudio en Contraataque. Ya regresamos, nos vamos a ir a un corte y ya volvemos. La guerrilla mediática en la casa. Ya volvemos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Contenido Tipo A. En cuanto a esto de la violencia, debo ser sincero, creció dentro de mí. Al recibir golpes y ver que no eres de vidrio, no te sientes vivo si no llegas al límite. Un importante asesino a sueldo está de regreso. Su nombre surge cuando hay un caso de alto perfil, pero no ha estado activo en años. Desierto de la muerte, con Kiefer Sutherland. Está muerta, ¿o qué la asesina? En estreno, este miércoles a las 7 de la noche. ¡Tenemos una emergencia! Esta vez voy a necesitar ayuda. Explosión en tu supercine ficción. Este miércoles a las 7 de la noche. En horarios todo público, las televisoras venezolanas transmiten películas con alto contenido violento. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. El baloncesto es uno de los deportes más practicados en Venezuela después del béisbol. En todas las zonas populares de nuestro país se pueden ver canchas de este deporte y la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes juega este emocionante deporte. Y sin duda alguna, uno de los logros más trascendentales de nuestro deporte

brillará. Obrero campesino cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero campesino cultor, tú eres la revolución. Maestra que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Dios mío, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Eso es el sueño de Fruser, la iguana roja. Qué desgracia, estos comunistas hasta en la radio suenan. Y si quieres descargarlo, te puedes meter en www.albaciudad96.org. Y bueno, no solo vas a tener ese tipo de música comunista, sino más de 3.000 temas comunistas. Sí. ¿Qué les pareció ahí el sueño de Fruser, muchachos? Estuvo bien. Gaby lo está notando y todo. Sí, ya estábamos agarrando una bandera. Ah, sí, aquí para la marcha. Una vez, la Casa Blanca toma todo, el Pentágono, la ONU, todo. Bueno, ahora en compañía aquí del colectivo ASCRE, tenemos a las camaradas. A Gaby, a Kate, a María Elena, a Cris, que nos estaban echando el cuento de cómo, bueno, ahora el Centro Nacional de Historia les publicó su rebeldía en el cuerpo, en la cama y en la calle. Sí, aquí hace falta formación de género para todo el mundo. Si no, lo decimos mirando directamente a alguien. Sí, el pillín de Cupuchi. No, Cupuchi aporta y es causa. Mosca. Es serio. Claro que sí. Bueno, Alba Ciudad y todos los trabajadores somos aquí completamente pro-feministas, feministas y sexo-género diverso, con todo lo que implica la responsabilidad de toda esa frase. Pero bueno, ya es hora. Sabes que nosotros tenemos aquí un espacio en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio Popular para la Salud, y es Tostón de Arepa. Pero aquí le damos espacio a que cada tostón salga. Nos vamos a nuestra sección Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Diplomática de Estados Unidos que se pip la Unión Europea. Bueno, nada más y nada menos que la canciller alemana Angela Merkel tildó este viernes de totalmente inaceptable el comentario a la adjunta de Estados Unidos para asuntos europeos, Victoria Nuland. Nuland, más nula ella. Bueno, que le dijo que se pip a la Unión Europea una conversación telefónica sobre la crisis Ucrania que se ha filtrado. Bueno, la conversación telefónica se filtró este martes pasado y bueno, ya ha recibido más de 248.000 visitas en internet, producido, bueno, una disculpa hasta oficial por parte de Nuland, que durante más de 4 minutos abordó a Pate la situación de la oposición ucraniana. ¿Qué tal? Es todo un tostón de arepa. Sí mismo, pero tenemos un tostón plus. Porque adivinen qué. La Coca-Cola en cápsula, muchachas. No me miren así, no estoy loco. La multinacional Coca-Cola Company anunció la compra del 10% del Greenmount Coffee Roaster, mejor conocido como café en cápsulas. Ahora, bueno, vamos a tener el gran productor de este café en cápsulas. Nos va a suministrar Coca-Cola en cápsulas por nada más y nada menos que $1,250 millones. Y ha cerrado contrato ya con 10 años con esta sociedad, que el coloso refresco aprovechará para desarrollar un sistema de cápsulas para producir la bebida en casa, informa el Times. ¿Qué tal? Como si no fuera suficiente con la lata y la basura que echan, ahora no las van a meter en cápsula. O sea, lo que era imposible. Bueno, esto fue nuestro tostón de arepa del día. Un poco de acá, un poco de allá. ¿Qué opinan? Una locura horrible. La ficción. Estados Unidos. No, no es ficción. Todo esto es completamente cierto. Nada que aparte de ustedes, si lo quieren volver verás o no, yo les doy nada más el link. Está en Aporrea. Y el otro está también en Aporrea. Y en el Time también pueden conseguir esta información. Y muchísimos otros medios electrónicos van a conseguir todos estos tostones. También nuestros productores oficiales. De verdad que son muy consecuentes con el tostón. Es el Universal, el Nazi Onal. Todo lo que ellos titulan realmente es noticias tostón. Por supuesto, ustedes no van a ver este libro excelentísimo, Rebeldía en el cuerpo, en la cama y en la calle, en Nazi o nadie, mucho menos esos medios de comunicación. No lo van a ver. No, jamás. Lo van a ver en Contraataque y lo van a ver también y escuchar en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Seguimos aquí con las compañeras del colectivo Asgret. ¿Tienen algo que decir? Yo no estoy sola en la cabina. Sí, bueno, rapidito, antes de que nos vayamos teníamos un tostón también. Sí. Sí. No, suéltalo, pero ponle la cortina por lo menos. Okay. Yo se la voy a poner. Dale, tostón coleado, eh. Tostón plus plus. Ahí ven, ahí ven. Suéltalo. Listo. Ah, bueno, mira. Bueno, este tostón es el siguiente. La congresista republicana de los Estados Unidos, que se llama Michelle Bachmann, ¿no? Me dieron ese nombre, ya me da un poco de miedo, advirtió el mes pasado que había un peligro en el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque íbamos a tener que embarcarnos en una guerra espiritual para luchar contra ese fenómeno, porque Dios se estaba molestando. Dios. No, la otra, que los tornados, los huracanes eran culpa de los homosexuales. Esa gente del Congreso de Estados Unidos, no sé qué se está fumando, no sé qué está bebiendo. Haití será una población completamente homosexual, porque los tornados y todas las salas naturales. O sea, imagínate Katrina. Algo pasa en Japón entonces. Sí. Ajá, algo pasa. O será el proyecto HARP, no sé, cosas de la ciencia. Bueno, esto fue Tostum Plus, gracias al colectivo Asgret, siempre, pero no es de ellos, ¿no? Es de la senadora, ¿no? No, no, jamás. Es de Michelle Bachmann que dijo eso, que afortunadamente la tenemos bien lejos. Sí, así que por favor, no copien el ejemplo de la loca esa. Nos vamos, un corte y ya regresamos en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Lo que digo, entonces crucen las fronteras y verás que el mundo te ha cerrado, te ha perdido en candela. Que nadie cree en Dios, pero tienen lo de la moneda. Dime qué esperas, dime qué esperas. Si quieres te cambio, ¿por qué no salen de ofrenda? Conozco mucho que quieren, pero no tocan la puerta. Entonces sí, niggas, dicen for real. Fíjate, estamos plantando banderas, así que check the flow. Somos los hijos de la vieja escuela, sembrando revolución. Quiero que nutra, quiero que investigue pa' que siga la ruta. Es historia, esto quedará registrado en tu memoria. Cuatro de la vez, hermana buena, tú me quieras. Mucho comen de las sombras, hay racismo, hay mucho clasismo. Existe mucho nazi, todavía puedes vivir en el limbo. Hazte caso a ti mismo, escúchate. Fuerza, fuerza, que todo se mejora. Fuerte, fuerte, por esperanza ahora. Fuerza, fuerza, que nadie más implora. Fuerza, fuerza, internacional socialista. Sueño de revolucionaria, internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria, internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria, internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Tú todos los días miro la rivalidad, en mi igualdad, porque es divinidad, competitividad, sueños de igualdad, quiero el misterio, en Venezuela se lucha por cualquier medio, ya no hay remedio, ocúpame tu lugar, que no me quede. encerrados en el cementerio. Saca la luz, pisa bien el suelo. Es tu terreno, es tu guerrero. Abre tu ojo, mira bien el cielo. Escucha que la palabra te viaja a través del tiempo. Tu propio aliento, maestro del pasado. Pergamino, tu vestido de falseto. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Internacional socialista, sueño de una izquierda revolucionaria. Continuamos aquí en este contraataque, 5:44 minutos de la tarde, escuchando a la Internacional Socialista de Palmeras Caníbal. También te la puedes descargar en www.albaciudad96.org/radio/ y todas esas cosas. Tú te metes ahí y descargas. Archivo de programas grabados, también puedes descargar este programucho. Si te lo quieres copiar, te lo copias. No creemos en la propiedad privada. Pero bueno, muchachas, les explico. Vamos a nuestra sección Los Especulandros, donde, bueno, vamos a hacer una llamada telefónica en un establecimiento que no lo vamos a decir todavía. Así que si usted es un especulandro, no atienda el teléfono a las 5:45 minutos de la tarde. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Freddy Márquez. Ahora sí, vamos a intentar. Todos estamos nerviosos. Buenas. Buenas. Aló. Sí, buenas. Mi amor, ¿tienes licuadora con envase de vidrio? Licuadora con base de vidrio. Ajá. Oye, ya, cuando dices base de vidrio, ¿te refieres al vaso? Ajá. Ah, sí, sí. Oster, tenemos Oster. ¿Y en cuánto estamos? 1900 algo. ¿Cuánto? Tenemos 1900 algo. ¿Cuánto es que están? ¿1900 qué? 1940. Dios, pero ¿y no los habían regulado? Sí, de hecho vendimos un lote que nos llegó en enero en 1600 y nos llegó otro lote nuevo. ¿Y más caro? Sí, un poquito más caro. De hecho, todo. Pero sí están aplicando la ley. Y de hecho nosotros le mostramos la factura de compra a los clientes cuando dicen no puede ser y le mostramos la compra directamente de Oster. Especulandro. Tal cual. Ahora, que la fisionomía de la licuadora es totalmente distinta, sí. Lo que pasa es que esta es tres velocidades tipo industrial. ¿sabes? Ahora, si buscas una más casa, hay otros precios, por supuesto. ¿No hay una para pobre que pueda pagar? No vale, si hay otros precios. ¿En cuánto? Mira, te voy a decir, en la sucursal que tenemos en Plaza Las Américas, uh-huh, tienen diversidad de precios. O sea, ¿tú le estás echando la culpa a la Oster porque ellos te lo venden ya, no, a ti? ¿Qué te puedo decir? Te lo venden a ti súper especulando. Sí, si fuera el 30%, pero nosotros le estamos poniendo un 25% como ganancia. ¿Tú podrías decir que la Oster es especulando? Mira, si es especulando, puede ser. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿qué tal? Ahí estábamos en... ¿cómo que se llama? El centro... Brandy Equipamientos de Alimentos. Ajá, Brandy Equipamientos ahí de Alimentos, que tiene varias sucursales, que le echa la culpa a la Oster porque le vende las licuadoras de tres velocidades en base de vidrio en 2000 bolívares. O sea, yo tengo que esperar, no sé, 5 sueldos para comprarme una licuadora, porque no me gasta todo mi sueldo en una licuadora. No, pero además la cosa es que siempre se hacen los locos, pues. Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Ay, yo no sé, o sea, no sabes, sí sabes que te lo están vendiendo caro, sabes que tú lo estás revendiendo. No, ya, bueno, ella fue honesta. La mayoría de veces las personas que nos atienden los teléfonos le echan la culpa a alguien. Son empleados. Y son empleados, exacto. Pero qué locura, ¿no? Casi 2000 bolívares, una piazo licuadora de tres velocidades, que no estamos acostumbrando a que las cosas sean caras. Pero es que es por la fisionomía. Por eso le dije, no hay una que sea fisionómicamente adecuada para el pobre. Para la fisionomía de la... Te van a mandar una de aluminio así. A Plaza de las Américas, porque la consigue barata. A Plaza de las Américas, claro, no, claro. Sí. Ahí hay un mercadito, sí, sí. Como un mercado de los corotos. Ajá, bueno, es que déjame decirte que ya territorialmente ningún establecimiento de línea blanca, ni marrón, ni fucsia, en cualquier territorio de Caracas y de Venezuela se está librando de especulando. Pero bueno, esta gente como que no está, yo los quiero llamar el lunes, porque de verdad ellos están jugando el saboteo constante al gobierno. Gobierno revolucionario, y por supuesto que no hay otro gobierno que pueda implementar estas medidas contra la ofensiva económica, porque este lunes 10 de enero se les va a acabar la mantequilla. Bueno, una nueva ofensiva fiscalizadora se iniciará el lunes para verificar y supervisar con mayor fuerza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos, informó la Superintendente Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreina Tarazón, nuestra compañera, también ministra de la mujer, pobrecita, le da para todo. Ahora tiene esta gran responsabilidad encima, y donde todas las mujeres, colectivos, pueblo organizado, reds ahí, la red de... ¿qué? Defensoras y defensores de la soberanía alimentaria. Por la seguridad y la soberanía alimentaria, bueno, tiene ese trabajo titánico a cuestas. Y dice por acá, Andreina, que hay... No, sígueme dejando a mí, estamos especulando, por favor. Dice, hay delincuentes que siguen insistiendo y relatando al pueblo venezolano sin ajustarse a la nueva normativa. A partir del lunes arrancará una nueva ofensiva... ¿qué es eso? Esto. Ah, ok. Arrancará una nueva ofensiva con esta normativa. Bueno, señaló que una vez asumido el compromiso por el gobierno nacional para equilibrar y estabilizar la economía mediante una serie de acciones en materia, se ha hecho necesario crear mecanismos más efectivos. Nos dimos cuenta que, bueno, hacía falta crear mecanismos más audaces, efectivos, que tengan mayor capacidad de acción y permita un vínculo directo con el pueblo y el poder popular, señala aquí Andreina Tarazón. Ahí el colectivo ASRE se sumará a esta tarea. Sí, de hecho tenemos varios compañeros, porque no compañeras, pero compañeros que están fiscalizando junto a otros colectivos de la sexogénero y diversidad, y tenemos toda una brigada de fiscalización que, bueno, cada cierto tiempo nos activamos para darle el contraataque, como este programa, a esa guerra económica. Buenísimo. Sí. Sí, hicimos los talleres en la Academia Militar. Fue muy cómico porque había compañeras trans en la Academia Militar. Y compañeros... Sabía que grabarlo. Exacto. Entonces, había una compañera trans que había sido parte de la Fuerza Armada. Entonces, decía, bueno, cuando yo venía para acá, obviamente era muy diferente todo, ¿no? Pero entonces recordando todas esas vivencias que ella tuvo, además ella decía, bueno, yo quiero volver, pero como trans. Entonces, bueno, ese es el paso que tiene que dar la Fuerza Armada Nacional, sí, porque sí. Hay bastantes adentro que no han salido del closet. Nos vamos a ir a nuestra última sección, Cotufas Explotadas, para despedir este programa, muchachas. Ya nos vamos, regresamos rápidamente. Cotufas Explotadas. Fede Cámaras pedirá anulación de ley de precios justos y dice, solo queremos el cambio en un cambio pequeñito donde dice 30% por 30.000%. El presidente de Fede Cámaras anunció que solo pide un cambio muy chiquitico en la ley de precios justos. ¿Qué les cuesta? En este caso gastaría mucho más tinta. Nosotros le pagamos la tinta, pues, expresó Jorge Riggs, presidente de la Fede Cámaras. Los empresarios venezolanos no entienden por qué en el texto de 30 páginas no se puede cambiar un 30 por un 30.000. Creemos que en nuestra es una muestra de la tolerancia del régimen. A cualquiera, bueno, que uno pide un cambio tipográfico pequeñito, no le cuesta nada hacerlo. El régimen tiene que postestad y la potestad y la trastastad de agregar 3 ceritos cada vez que aparezca un 30 en el texto. Bueno, Fede Cámaras ya anunció que pedirá la anulación de la ley Tribunal Supremo de Justicia. Si no nos hacen caso, acudiremos al Tribunal de Federal de los Estados Unidos. Y si no, pediremos la invasión humanitaria. Bueno, esta es la gente ahí de Fede Cámaras un poco disgustado. Bueno, solo piden un cambio mínimo chiquitico. Del 30 por 30.000. Nos vamos, nos fuimos. Estas fueron Cotufas Explotadas gracias a Globoterror.com. La verdad sea bicha. Estuvieron en compañía aquí el colectivo Asgret. Bueno, María Gabriela, María Elena, Katy, Cris, Kate. Despídanse, tenemos un minuto. Bueno, gracias por todo, por la invitación. Nos pueden seguir a @Asgret, @ASGDRE. Eso, acompáñanos en la Feria del Libro de Venezuela en marzo, porque ahí vamos a tener también este libro, Rebeldía en el Cuerpo, en la Cama, en la Calle. Ajá, y bueno, si quieres más información, nos puedes buscar en www.contraataqueguerrilla y vamos a tener ahí mucha más información. Gaby, ¿querías aportar algo? Que le vaya muy bien, los quiero mucho y feliz fin de semana. Ok, nos fuimos. Pero como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria querida, tuyo es mi cielo.